Bueno, fue un partido muy esperado para nosotros. Fue un partido que se dio como lo esperábamos, como lo habíamos planeado. Fue un partido donde, bueno, ellos dominaron todo el encuentro. A la hora de definir fuimos efectivos, a la hora de defender también. Y bueno, nos terminamos llevando los 3 puntos de local, que bueno, son muy importantes, ya que tenemos un plantel muy joven, con muchos chicos que recién, bueno, están pisando primera división. Así que bueno, muy contento por el triunfo. Así que bueno, esperamos hacer un buen torneo para poder pelear bien arriba y darle a los chicos la experiencia que se merecen.